algo fácil para mí. Zapatos de gamuza, zapatos de charol, bailando al compás de la liberación. Rincones más dorados de la ciudad, bailando sobre la sangre de los demás.